sky when ever looks great to me. Oh, world to me. Qué maravilla, parece, es el homólogo español, el homólogo español de Bárbara Streisand. O sea, en Estados Unidos ahora mismo está Bárbara Streisand. Además, coinciden los dos en la edad, 64. ¿Tú has visto Operación Triunfo? Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Fernando Streisand. El otro día estaba absolutamente preocupado. ¿Qué ha pasado? De que oiga La Rosa de los Vientos, uno de los jurados del programa de Operación Triunfo. ¿Pero qué dice? Ese que se llama Christoph o Ristoff o no sé qué. ¿Ristoff escucha La Rosa de los Vientos? ¿Sabes quién es? Es uno que cuando salen todos los concursantes, sí, y hay que decir este vale, este no vale, sí, coge y los insulta a todos de mala manera. Es uno muy chulito, muy borde, muy... ¿no? Y entonces escuchó? Estaba pensando, digo, como oiga La Rosa de los Vientos, fijo, que te echa de la... Me echa de la academia. De la academia. ¿No? Yo pensaba que... a ver si este señor Ristoff... Stoikov. Yo se llama Ristoff o Christoph. O Christoph. Ángel Christoph. Eso, una cosa de... Bueno, pues Ristoff, si estás escuchando, para ti va esta sección de hoy, materia reservada, con este gran crooner llamado Fernando Rode Christoph. Bueno, vaya mes. Parece... esto el mejor momento de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Espías para un lado, espías para otro, comidas secretas en Londres, envenenamientos, ya no con arsénico, que es como se debería envenenar a todo el mundo. Claro. Estás perdiendo la tradición. Es una ordinariedad. En el tiempo de los Borgia, ¿verdad? Se cogía la cantarela, un poquito de tripas podridas de cerdo, otro poquito de arsénico, y eso era infalible. Claro, claro. Y ya está, y no molestabas a nadie, pero es que ahora les metes una dosis de polonio. Y además, como no se hacían pruebas a los muertos, allí había muerto y cada uno que pensara por qué se había muerto. ¿De qué ha muerto? Pues de un patatús. Le ha dado el patatús, efectivamente. El patatús. Pero ahora te meten el polonio y claro, y ya no es que te mueras tú, fuera, sino claro, que vas dejando la estela. Claro, claro. Ahora vas dejando radioactividad. ¿Cómo estará Londres? ¿Estará ahora mismo iridiscente? ¿Cómo? Iridiscente. Iridiscente. Bueno, pues en todo caso, pues un nuevo episodio que yo no sé si debemos atribuirse a los antiguos servicios secretos rusos o los modernos, o está Putin detrás de todo esto, pero es que huele fatal. Déjame, sí, sí. Lo que he hecho ha sido buscar un poquito la historia, ¿no? Vamos a tratar de buscar, en lugar de que te conteste ahora, vamos a buscar los elementos y a deducir en virtud de esos elementos quién ha podido ser, quién ha sido el que está detrás, ¿no? Alexander Litvinenko. Bueno, pues este es un tipo deportista, campeón de pentatlón, como suelen ser los espías, campeones en sus deportes y tal, ¿no? Claro. Y entonces este, pues nada, pertenecía al KGB, modernamente llamado FSB, y bueno, pues ¿a qué se dedicaba en los años 90 y tal? Se dedicaba a la lucha contra las mafias. Ahí aparece el primer candidato a asesinarlo, porque las mafias rusas son mafias que no tienen ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Es decir, cuando tienen que alguien les molesta, cuando tienen que acabar con alguien, bueno, pues lo hacen sin ningún problema. Es tal el caos que hay en Rusia que en una gran parte de los casos nunca les pillan. Entonces este se dedicó a esto y además con mucha efectividad. Sin embargo, en noviembre del 98, de repente, bueno, pues convoca una rueda de prensa y declara en esa rueda de prensa que el servicio secreto le ha encargado matar a uno de los gerifaltes del país. Ni más ni menos. Y denuncia, tiene los santos narices de denunciar. Pero tenía cargo de conciencia. Al servicio. Pues yo creo que sí. Cargo de conciencia y debía estar un poco loco. Porque en un país como Rusia, presentarte delante de los medios de comunicación y denunciar al KGB, al FSB, bueno, pues es un suicidio. Bien, es cierto que cuando él se presenta delante de los medios de comunicación, lo que trata es de salvaguardar su vida. Si yo lo hago públicamente, no se atreverán a matarme. Anda que no. Ahí está la historia. Y entonces, bueno, pues acaba, evidentemente le despiden. Oye, tú, aquí no queremos traidores, lo cual tiene su lógica, ¿no? Sí, yo también. Yo también la habría echado. Yo también la habría echado, claro. Y entonces le echan y unos meses después pues pasa lo que tenía que pasar. Presentan denuncia ante un juzgado contra él y le detienen. Bueno, se celebra el juicio y sale inocente de todos los cargos presentados. Acaba la sesión. ¿De qué le acusaban? ¿De traidor? De traidor, de haberse... de ladrón, de todo, un poquito, ¿no? Sí. Termina el juicio, imagínate la escena, se levanta encantado, da las gracias al abogado, hace con la mano al juez muchas gracias, tal, se dispone a coger la puerta y aparecen cuatro agentes del KGB que lo vuelven a detener. Ahora con otros cargos distintos. Vuelve a ir a la cárcel, y bueno, le vuelven a juzgar, le dejan en libertad, o sea, va haciéndole la vida imposible. Entonces él se da cuenta que tiene que huir del país. Y entonces piensa que no le van a matar, pero por si acaso ya se empieza a poner la cosa complicada, se larga. ¿Por qué? Porque le persigue nada más y nada menos que la KGB y le persigue nada más y nada menos que la mafia. Y entonces huye. Se va a Turquía, después llega a Inglaterra precisamente el 1 de noviembre del año 2000. Esa es una fecha importante. Llega a Inglaterra, pide asilo político y le aceptan el asilo. Entonces, lo lógico en estos casos es, bueno, ya estás allí, deja ya, desapareces, te buscas un trabajito, que es lo que le habían pedido, búscate un trabajito, le había pedido los servicios secretos ingleses. Desdibújate. Olvídate, estuvo incluso vendiendo periódicos para sacarse un dinero, bueno, haciendo lo que podía. Sí. Sin embargo, al año siguiente publica un libro en Inglaterra, que se llama el FSB, el ex KGB, Dinamita Rusia. Bueno, esto ya es un poquito... Esto es terrible, esto es una ofensa, hombre. Esto ya... Imagínate... La cantidad de rublos que se habrán gastado en su formación, Y fíjate que este llega y... Es decir, no solamente los denuncia públicamente en una rueda de prensa, sino que luego escribe un libro contra... La KGB, contra el Servicio Secreto Ruso. Subtítulo, Dinamita Rusia. Bueno, pues te puedes imaginar que... Yo estaría molesto. Sí, sí. Yo estaría molesto. Además, dice que sostiene una tesis en ese libro, según la cual el ataque contra Chechenia, el último que se había celebrado, que fue inicialmente originado por una matanza chechena en Moscú, decían que había sido montada por el propio Servicio Secreto Ruso para acusar a los chechenos y dar origen al ataque, ¿no? Pero ¿cómo se puede escribir eso? ¿Pero quién va a creer en esta fabulación? Claro, que los pobres rusos... Pensar que el Servicio Secreto Ruso va a montar una masacre en Moscú para culpar a los chechenos y atacar de nuevo Chechenia... Claro. En la Segunda Guerra, lo que se llama Segunda Guerra de Chechenia. O sea, que me das la razón de que estaban ofendidos los de la KGB, ¿no? Yo estaría ofendidísimo. Una sarta de mentiras, ultrajes, calumnias. Claro, claro. Claro. Y entonces, él lo que hizo fue, se imaginó que estarían muy disgustaditos. Y se escondió más. Y entonces, pues seguía en Inglaterra, pero con ciertos cuidados, ¿no? Sí, discreción. Y siguió todos estos años, pues, teniendo claramente sus enemigos. ¿Qué ocurre el 7 de octubre del 2006? Pues que en Moscú es asesinada la Politkovskaya. Es asesinada, no se sabe si por la mafia, no se sabe si por los servicios secretos rusos. Ahí queda la duda, ¿no?, en ese tema. Sí, una desgracia para Rusia, dijo Putin. Claro, pobre Putin. Y entonces Litvinenko, que como sabes tiene mucho cariño al Servicio Secreto Ruso, empieza a investigar por su cuenta quién ha podido ser el asesino de la Politkovskaya. Y digo que quién empieza a investigar quién ha podido ser, porque él está convencido que ha sido el Servicio Secreto Ruso. Y empieza a hablar con unos y con otros. Y empieza a obtener información. Y empieza a utilizar a alguno de sus buenos informantes de dentro de Rusia, que le empiezan a dar pistas y datos sobre la Politkovskaya. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega en noviembre, precisamente el 1 de noviembre, o sea, 6 años exactamente después de que aterrizara en Inglaterra. El día de todos los santos. Eso es. Y mantiene dos reuniones. 306 años después de la muerte de Carlos II el Hechizado. Ese era de los Borgia. Yo creo que no hubiese soportado el primer examen. Total, que todos los santos no le ha ido bien a... Entonces se reúne con... Mantiene dos reuniones. Con dos rusos, sin identificar, y con un italiano, que este italiano, que sí está identificado, le iba a dar una lista de nombres de posibles responsables del asesinato de la Politkovskaya. Con el italiano, además... come en un restaurante japonés. Japonés. O sea, que se pone de sushi hasta arriba. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que unas horas después... Que el sushi estaba malo. Claro, ese por eso te menciono del sushi, porque siempre cabe la posibilidad de que el sushi estuviera malo, ¿no? Claro. Y entonces, pues nada, coge y por la tarde se empieza a encontrar mal. Se empieza a encontrar mal, pero muy mal, muy mal, muy mal, y tiene que ir al hospital. En el hospital, las informaciones inicialmente se habla de distintos productos que le han podido envenenar, se hablan de determinadas cosas, se hacen informaciones, pero solamente al final nos enteramos, al final, que el producto es polonio 210. Que es un material químico altamente radioactivo. Ajá. Y, bueno, y fácilmente detectable. Sí. ¿Eh? Sí, sin embargo, se dijo el talio, ¿verdad? Eso es, se dice el talio, se hablan de otras posibilidades, se dicen, pero en ningún momento, hasta el final, se habla del polonio, polonio, ¿no? Del polonio. Claro, ¿por qué los investigadores no citan ese nombre? Y es que además el polonio no cualquiera tiene acceso... Uh-huh. A este tipo de sustancia, de material, ¿no? No de cualquiera, claro. El polonio tiene una circulación muy restringida. Ajá. Y tiene que ser alguien que lo maneje o alguien que lo tenga. Sí. Por seguir con los relatos, nos vamos a volver a los años 30, hablando del polonio, ¿eh? Stalin, en los años 30, funda un laboratorio secreto y paralelamente se funda también en Rusia un laboratorio bacteriológico en los años 30. Stalin. Sí, sí. Porque en la época de Stalin. Porque me lo dices tú, Fernando. Sí, ¿no? Será muy difícil para mí creer. ¿Por qué? Que Stalin fundase una cosa de estas, ¿eh? ¿Tú no te lo crees? Pues el problema es que yo tenía fundado que era un laboratorio, que había fundado un laboratorio secreto. Pero es que posteriormente me entero que hay un laboratorio bacteriológico. También. Y que a partir de ese momento empiezan a hacer pruebas. Stalin no tenía problemas para hacer pruebas. No. Pero en 1958 se tiene constancia de que se están realizando numerosas pruebas con todo tipo de material bacteriológico, químico, de todo tipo, con prisioneros del Gulag. Fíjate. Estamos hablando de 1958. Sí. Después nos enteramos que, años después, luego lo mencionaremos, aparecen otros casos en los cuales van saliendo distintas sustancias con las cuales la KGB va cepillándose a sus enemigos. La verdad es que ahora que dices esto, muchas veces hablamos de los criminales nazis que operaron en los campos de concentración, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos de Joseph Mengele, que no Mengele, es, uh-huh. Joseph Mengele, el gran y siniestro médico de la muerte. Pero algún día habrá que hablar de los Mengeles soviéticos, ¿eh? Sí, sí. Por eso te he dado... De atrocidades que se han hecho en esos gulag. Sí, sí, sí. Por sí. Eso te he dado ese dato. Es decir, desde hace 76 años llevan investigando, pero no solo investigando. Sí, porque, bueno, mataron, seguro que mataron a montones de gente. No, es que tenían un lugar, que era el gulag, donde estaban sus prisioneros, sí, sí, sí. Con los cuales... se ha demostrado que estaban probando estas sustancias. Estas sustancias, sí. total que fallece, y cuando fallece nos enteramos que ha escrito una carta y que en esa carta acusa Litvinenko directamente a Putin de ser el responsable de su asesinato. Putin es un antiguo agente de la KGB y Putin es la persona que posteriormente, primero, se cargó a hizo detener y perseguir a aquel alto cargo de Rusia por el cual Litvinenko apareció en rueda de prensa y comenzaron sus problemas cuando denunció que la KGB le había ordenado matarle. Putin es protegido de la KGB. Con lo cual, tú me preguntabas al principio, ¿quién puede haber sido? Hay dos posibilidades que están. Una, la mafia, y otra, la KGB. Analizando su vida, se ve que, bueno, puede haber sido cualquiera, porque no lo sabemos, pero que todo apunta a que, sin ninguna duda, ha sido la KGB que quería acabar con él. Y quería acabar con él de una forma que no pudieran ser descubiertos, porque ya estaban hartos de que primero les denunciara públicamente en rueda de prensa, de que segundo escribiera un libro contra ellos, y que tercero, que era lo que ya podía ser verdaderamente dramático, era que él apareciera demostrando que la Politkovskaya había sido asesinada por el propio servicio secreto ruso. Pero eso era ya demasiado. Pero bueno, todos tranquilos, porque las voces de Occidente no se van a alzar. No van a exigir una explicación, no van a decir que qué ha pasado, si es que acaso hay agentes del FSB, o ¿cómo se llama? FSB. FSB, sí. FSB operando en el Reino Unido. ¿Quién va a pensar eso, no? No, por Dios. Eso. Y sobre todo, pues mientras que tengamos la mano puesta en la llave del gas y del petróleo que surte a Alemania, por ejemplo, o a otros países de Europa, pues tampoco vamos a pararnos en estas minucias, ¿no? Claro, esas cosas no son... Que a uno le sale chepa y se le pone el pelo verde por el polonio, pues bueno. Aparte, luego, es que, como te decía antes, que lo llevan haciendo siempre. Por ejemplo, fíjate, en mismo Inglaterra, hay un caso que se ha recordado estos días y es muy importante, ¿no? Y es que en 1978, en el puente de Waterloo, iba un día un disidente búlgaro, Georgi Morkov. Iba paseando por el puente de Waterloo. El caso del paraguas pincha. Effectively Wonder. Y se cruzó con un agente búlgaro al cual la KGB le había facilitado un método que ahora mismo sigue siendo súper moderno, pero que en aquel momento era lo más de lo más, ¿no? Que era un paraguas que al cruzarse se lo juntó el paraguas a la pierna y le disparó un pequeño perdigón que contenía ricina, ¿no? Tres días después perdió la vida Georgi Morkov y, bueno, fue, digamos, el primer gran éxito de un nuevo sistema de asesinar por envenenamiento, ¿no? Sí, los búlgaros la verdad que estaban muy activos en esa etapa. Sí, pero acuérdate que los búlgaros siempre eran uno de los brazos ejecutores para determinados trapos sucios de la KGB. Claro. Es decir, esas cosas no hay que... Hablamos de Juan Pablo II, por ejemplo. Por ejemplo, sí, claro. Sí. Pero luego hay otro caso mucho más conocido, ¿no? Que es el de Víctor Yushchenko, ¿no? Cuando era candidato a presidente de Ucrania, ¿no? Yushchenko era un tío bueno. En Rusia estaban preocupados, que pensaban que iba a ganar y atribuían una gran parte de esa victoria a que, joder, que era guapísimo, que atraía a las mujeres, bueno, que lo tenía. Y entonces dijeron, no, a este no le vamos a matar, a este lo que vamos a hacer es que no gane las elecciones. ¿Cómo vamos a hacer que no gane las elecciones? Pues vamos a fastidiarle el rostro. Claro, vamos a deformarle la cara. Claro, claro. Aquello de te vamos a partir la cara, pero en ácido. Claro. Y entonces buscaron un veneno de esos que ellos seguro tienen en esos laboratorios, lo que hemos hablado antes, que no matara, pero que destrozara el cuerpo. Sí. Y entonces lo que le dieron fue dioxina. Pero aquí lo hicieron mucho peor, porque aquí se lo pusieron, hubo muy poca discreción, quedaron a comer con él dos jefes de la KGB, oye, vamos a comer y tal, y se ve que cuando le dije, él dijo, bueno, un momentito, que voy al servicio. Ahora. Y los tíos sacaron, como en las pelis, sacaron el tubito. Toma. Y le echaron en la comida, échale, la échale. Dioxina. Así es suficiente, jefe. No, no, échale más, échale, échale más. Échale más, échale más. Bueno, y se debió poner de dioxina, que bueno, pues ya sabemos el rostro que tiene absolutamente, absoluta y totalmente o sea, dioxina, deformado, ¿no? Dioxina, ricina, polonio... Sí, sí, todo, todo. Imparables, y además ya lo hacen de una forma descarada, ¿no? Bueno, y sí, sí, a mí uno de los temas que siempre me ha encantado, que me recuerda el nombre de la rosa, era el que en 2003, ya estamos hablando de hace solo 3 años, enviaron una carta envenenada. ¡Qué maravilla! Esto ya es romántico. Sí, ¿verdad? Yo me imagino... Claro, como la que envió Caterina Sforza al Papa Alejandro VI. Toma esta carta, ábrala usted con sus manos. Y adiós, muy buenas, pasó, ¿no? No, el Servicio Secreto Vaticano llegó en el último segundo. Bueno, pues este, sin embargo, este era uno de los líderes chechenos, se llamaba Hatak, de la guerrilla y tal, se lo querían liberar, entonces le mandaron una carta envenenada. Y claro, la palmó. Ahí no se sabe qué sustancia fue. No, este, claro, este cayó como cae la mayor parte de la gente. Alguno no cae, por ejemplo, tu amigo Fidel Castro. De manera. Que a Fidel Castro lo intentaron matar y algunas también fue por envenenamiento. En este caso, sirve para decir que aparte de los rusos hay otros que utilizan este sistema, como por ejemplo Estados Unidos, que él diseñó la operación para envenenarla de dos formas. Una, con los puros. Con los puros explosivos. que fumara puros que estuvieran envenenados, mandar una caja con puros envenenados, sí. Que no dio resultado, y luego a través de rayos X. Procurando que los rayos X meterles una sustancia cancerígena que hicieran que fueran muriendo lentamente. Pero por una, siempre, casi siempre se pretende que sea una que no se descubra y tal, ¿no? Uh-huh. Aunque bien es cierto que el polonio, meterle a alguien polonio, es claramente identificable, lo cual es también es dejar huella, ¿no? Es como decir, yo te voy a matar... Pero a ver cómo demuestras que he sido yo, ¿no? Sí. Es decir, se podría haber hecho más discretamente y sin embargo lo hicieron muy, un poco exagerado. ¿No? Muy exagerado, muy aparatoso y sobre todo vamos a ver qué consecuencias, a ver dónde ha estado este hombre, porque parece que allá donde se puso Alexander Litvinenko, pues dejó una estela radioactiva. Efectivamente. A ver por dónde deambuló, qué hizo, bueno, ese día. Porque, claro, supongo que en Londres o en determinado local donde este hombre se posara, uh-huh. Pues allí quedó la marca, la marca del sí. Polonio. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo concluye este caso, aunque sospechamos que quedará en agua de borrajas. Me temo que sí. Sí, quedará en agua de borrajas, por cierto, el proceso de paz. El proceso de paz... Hablamos, por supuesto, de ese llamado proceso de paz entre uh-huh. el gobierno socialista y los de ETA. Suena duro, después de la manifestación que ha habido hoy en Madrid, ¿verdad? Uh-huh. Con miles de personas, sí. víctimas del terrorismo. Pues suena duro decir proceso de paz, caramba. Uh-huh. Bueno, yo creo que si se consiguiera o consiguiese, sería de verdad un gran éxito, ¿no? Que se disuelva ETA, ¿verdad? Eso es duro, pero y difícil, ¿no? Uh-huh. Lo que vamos a hacer es avanzar. Yo he estado trabajando toda esta semana y el lunes vamos a avanzar una noticia que publico el lunes en Interview, que es la siguiente. Es muy larga, pero vamos a dar el resumen para nuestros oyentes. El 31 de octubre, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y el Batasuna llegaron a un principio de acuerdo para para cerrar sobre los temas en una mesa de partidos. Condición que facilitaría el que el proceso de paz siguiera para adelante. Solo faltaba una siguiente reunión, 8 días después, el 8 de noviembre, en la cual, después de haber hablado con sus aparatos, confirmarían y firmarían el acuerdo. El 8 de noviembre, a esa reunión, llegó Batasuna, que había recibido instrucciones de ETA de no aceptar ese acuerdo y pedir lo imposible. Por lo tanto, ese 8 de noviembre, después ha habido algunas reuniones posteriores, bueno, pero el resumen es el 8 de noviembre, la fecha en la que todo se podía haber cambiado, todo podía haber avanzado, y sin embargo, ETA obligó a Batasuna a no aceptar el Acuerdo. ¿Lo imposible se llama Navarra? Lo imposible se llama Navarra, sí, señor. Ay, señor. Bueno, vamos a calmar un poco, porque claro, con estas noticias que nos trabaja también Fernando Rueda, nos ponemos tristes. Y no, no se trata de acabar esta materia reservada con el gesto pues de tristeza. No, no. Vamos a hablar del amor. El comportamiento entre... Del amor verdadero. Verdadero. El comportamiento entre los humanos y ahora también entre nuestros parientes, los simios. Porque, sí, amigos, los simios también aman. Descendemos de la misma red o de la misma rama o algo así, ¿no? Hubo un ancestro común. Bueno, pues entonces... Luego ya cada uno pues tomó su camino, oye, pues unos en el árbol, otros andando, bueno. Bueno, la noticia es una noticia muy importante. Sí. Es una noticia que han demostrado en Estados Unidos. Los chimpancés las prefieren maduras. Es una noticia. Hasta la música. Es científicamente el antropólogo Martin Muller de la Universidad de Boston y sus colegas han llegado a esta tremenda noticia en el análisis de varios años de observaciones de los chimpancés en el bosque de Kibala, en Uganda. Y han llegado, repito, a esta dramática conclusión. Los chimpancés, ¿me escuchan bien? Sí. Las prefieren maduras. ¿Pero cómo nos ha abierto el programa con esto, hombre? Esto, además de... No solamente es la observación. Sí. Es que... Este es el caso, o sea, lo de Gina Lollobrigida, lo que estamos viviendo estos días con este sex symbol. O sea, es verdad entonces que el muchacho este se haya fijado en ella. Claro, es que dicen que las mujeres jóvenes... se benefician de su poder de seducción. Sí. Sin embargo, eso no es verdad, porque en las chimpancés las que tienen más seducción son las maduras. Claro, saben más y, experiencia. Eso sí, no sé cómo han llegado a esa conclusión cuando han demostrado que las chimpancés, cuando están en celo, lo que hacen es poner a los chimpancés en fila, sí. y haciéndoselo con al media docena de ellos. Al menos. A los cuales les dan entre 15 y 20 segundos. 15 o 20 segundos tiene cada chimpancé macho para acercarse a la hembra. Al siguiente. Uy, uy. Toma ya. Al siguiente, venga. Eso es. Todo esto... Y mucho más. Observado, me imagino, por los becarios... Porque no creo que el antropólogo este haya estado años observando. No, esto se hace en campañas de verano, llegan con los becarios y dicen, venga, a hacer turnos y me miráis a la chimpancé aquella que tiene ya 14 años y la fila, pues que nadie se incorpore a la fila, por cierto. dejarles vivir. Pobres, pobres. Que ellos hagan lo que tengan que hacer. Bueno, pues mi querido Fernando, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Y con esa esperanza de esa tregua que han propuesto los palestinos en el día de ayer. También. Que va a empezar a hora española. En 5 horas y pico, a las 7. En 5 horas y pico, vamos a ver si esto... O no será porque tienen que hacer algo el domingo y ya vuelven a la guerra el lunes. Es una propuesta palestina aceptada por Israel. Por Israel, que dure el mayor tiempo posible. Ojalá, para beneficio. Y que nos equivoquemos y dure al menos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Bueno, pues el sábado que viene nos lo contarás tú. Por supuesto. Si sobrevives a la puerta 33. Dios mío. Adiós, Fernando, amigo. Adiós. Aquí estamos en plena selva. Fernando se interna por ella, muy gozoso, ufano, tranquilo. Después de una gran actuación, se acerca la chimpancé. Es la más mona que hemos encontrado. Y se abraza directamente a Fernando. Es una tía abuela de la monachita. Qué maravilla. Cómo se besuquean. Ha nacido el amor en la selva. Es el caso de Tarzán y bueno, pues ahora hay que decir Fernando, ¿no? Pues, yo Fernando, tú Chita.